Buenos días, amigos de cuatro patas y seres del planeta Tierra. Buenos días, hermanos animales, queridas bestias de la selva africana y la de asfalto. Donde hablamos lenguajes ininteligibles, lenguajes de miradas, de ladridos, de rebuznadas, pero sobre todo, el lenguaje de las ondas de la 97.7. ¿Dónde? En mis queridos animales, con el hombre con alma de niño, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, pequeño gnomo? Estoy muy contento. He venido con un amigo mío. ¿Y venido con un tomate bajo el brazo? Bueno, con un tomate bajo del brazo, en un bolsillo, y, ¿sí? Y luego un amigo mío. Has visto que he venido muy relajado. ¿Sí? Tengo un amigo que se llama Tranquimacín. ¿En serio? Que es buenísimo. Te lo juro. He venido relajado con mi Tranquimacín. Nombre y apellido, Tranquimacín. Ya estamos mis muy bienvenidos a todos. Pues bueno, este sábado, mis queridos animales, Rafael Casaña, miembro y alma mater de la asociación El Gallipato Alcublano, en Alcublas, lógicamente, un anfibio imprescindible en la zona, como todos los anfibios. Luego él explicará por qué. La asociación se dedica al cuidado de las balsas y el ecosistema de este ser. Bienvenido de nuevo, Rafa. Hola, buenos días. Acércate al micro, porque a pesar de que tienes una aura y una voz preciosa, ¿cómo te acercas el micro? No te oímos, ¿eh? Sí, la proximidad al micro va muy bien, aunque sea tan atractivo y tan sí, todo eso que has dicho, pero si se acerca, pues oye mejor. Mucho mejor. Igual hasta me veis y todo. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, también hablaremos de más cosas, de los bosques después de un incendio, cómo la naturaleza sabia vuelve a la vida, y también de los perros que abandonados se asilvestran en las zonas del campo. Y si nos da para más, también hablaremos del origen de los nombres árabes, porque este hombre sabe todo. El Rafael Casañi sabe de dónde viene el Rusafa, el Rusafi, de Benidorm, de tal y cual. El tío se ha puesto a hablar, ha venido antes que yo, me lo ha contado todo. ¿Qué? Que como vamos a hablar de todo esto, sí, a lo mejor también hablamos de los tomates del Perelló. También es algo de la naturaleza. Eso viene del árabe, tomate. Tomate no creo. Tomate. Tranquima firmas. Bueno, también estará Sandrine Gil, esperemos. Yo creo que es que ella iba a hablar del Salón del Bienestar, una saludable propuesta para mejorar la vida, que el próximo fin de semana se celebrará en Bioparks. Además, se presentan actividades increíbles y seminarios muy sugestivos, cocina sana, nuevas terapias, masajes terapéuticos. Te miro a ti, Ramiro. Cosmética natural. Yo voy a ir, no me pierdo. Tú ve, lo que pasa, ella es la que no ha venido. Yo creo que quizás el está emocionada de que nos íbamos a conocer ya personalmente. Mira, está tan relajada, pero a lo mejor llega todavía. A lo mejor, sí, exactamente. ¿Por qué no? Nunca hay que perder la esperanza. Bueno, también hablaremos de los buenos consejos de Purina Pro Plan, por supuesto, con nuestra amiga Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. El tema de hoy, alimentación en perros caprichosos y aventureros, un tema curioso. Exacto, exacto. Muy buenos días, Ata. Muy buenos días. Un placer, días, como cada semana, estar con vosotros. ¿Os habéis fijado en un detalle? ¿Qué? Que desde que viene Lorena yo no me he perdido un programa. Desde luego, Skiri. Vicente me lo ha dicho, dice, tú vienes más ahora, ¿eh? Ah, sí, me gusta. Bueno, y más cosas, todas ellas después de la publicidad y de esos momentos que te dan ganas de ponerte a cantar fuerte y claro en medio de la calle, pero luego te da vergüencilla. No os desperdiguéis, que salgo a buscaros. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Cuart de Poblet, Valencia. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Rafael Casañ, te he puesto música de detective americano de los años 70. No sé si tú te identificas con este personaje. La música siempre es agradable, la sea música. El tipo que sea. Eso es bonito. Yo pensaba cuando han empezado los primeros compases, creía que era tío Fredo, en otra versión suya. Oye, quiero decir una cosa que se me olvida siempre y quiero que sigáis el programa también a través del Facebook de Mis Queridos Animales, que cada vez somos más, somos como los de Podemos, que cada vez podemos poner ahí lo que queramos. ¿En serio? Facebook de Mis Queridos Animales, con José Asunción, que es el que lo maneja. Yo no sé ni cómo se enciende la tecla, pero en fin. Muy bien, me parece muy bien. ¿Te parece muy bien? Vale. Pero ahora vamos a hablar especialmente, dirás, ¿de qué? Pues del anfibio. Del anfibio, buen tema. Llamado gallipato. El gallipato al cublano, sobre todo. No sé por qué le llaman siempre el gallipato al cublano cuando gallipatos hay en más sitios, sí, ¿no? Sí, el gallipato se extiende a la península ibérica, desde el sur del Ebro hasta la Ceuta y Melilla. Uh-huh. Y en Túnez y en Argelia, en dos penínsulas, también hay gallipatos. Sí. Es un urodelo, un anfibio con cola. Sí. Quien nos da unas pautas de la calidad del medio ambiente en el que se desarrolla. Uh-huh. La pérdida de hábitats, sobre todo en la zona de la Huerta Norte y en la zona de Camp del Turia, ha propiciado que vaya desapareciendo por el tema del cambio de regadíos, por el tema del goteo y toda esta serie de cosas, y sobre todo por la cimentación de las acequias y la desaparición de balsas para riego, que es su ambiente, su hábitat natural. Su hábitat natural. Antes era muy común ver gallipatos por todas partes, Rafael. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? Es una especie que está en franca regresión y lo que pasa es que hay veces que dan unas circunstancias perfectas y hay una eclosión de gallipatos y pasa como pasó un pueblecillo de Ciudad Real que iban por las calles. ¿Ah, sí? Hubo un año que se dieron todas las condiciones necesarias y salían hasta de las trapas de los arbellones. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿por qué es importante que haya anfibios y no solo gallipatos? Vamos a ver, los anfibios son los animales de la naturaleza que por el tema de su piel tan sensible nos dan unos parámetros en los cuales podemos ver la calidad del hábitat del que viven. Son los primeros que sufren la agresión de los cambios que se introducen, como sea nuevos temas de agricultura y sobre todo cambios medioambientales. Aquí desgraciadamente estamos padeciendo una sequía impresionante. Llevamos 2 años con una sequía feroz y esto hace también que el hábitat de los anfibios vaya desapareciendo. Cosa triste. Bueno, después de los incendios que asolaron prácticamente Alcublas, fue muy triste aquello, se ha regenerado el monte porque la naturaleza sabe hacerlo bien. Nosotros no sé si le ayudamos lo suficiente. Creo que no le ayudamos mucho porque, vamos a ver, la naturaleza por sí es muy... Los incendios en el Mediterráneo y en muchas zonas son cíclicos. Cada 15, 20, 30 años se pueden producir incendios, ¿no? Lo que ocurre es que la naturaleza es muy inteligente. Hay un tipo de plantas que son revoltadoras, como puede ser la carrasca, como puede ser la sabina, como puede ser el enebro. Y hay otras que son reproductoras, como el pino, que cuando se produce un incendio revienta su piña y puede alcanzar a 50 metros de distancia del árbol. O sea, un piñazo, lo que se suele llamar un piñazo, eso viene quizás de los incendios. Un piñazo. Una piña saliendo, disparada. Exactamente. ¿No? con las altas temperaturas. Bueno, cuéntanos un poquito ahora mismo en qué estado está Alcublas, porque siempre, como se suele decir, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que remojar, no sé, porque la sequía esta es demasiado muy intensa. Grande. Vamos a ver, intentaré sintetizar. El tema está en que nosotros hace 3 años tuvimos un incendio, 2 incendios forestales muy fuertes, que fue el de Siete Aguas y el de Alcublas. Se quemaron 90.000 hectáreas, muchísimo terreno. Pero en la zona de Alcublas tuvimos la suerte de que el 23 de marzo del año siguiente tuvimos una nevada muy importante. Uf, qué bien, eso se agradece. Una nevada que nos facilitó casi medio, 1.5 metros de nieve en muchas zonas. Bueno, eso fue una maravilla para la naturaleza, porque el agua se almacenó y fue cayendo como tenía que caer, ¿no? Lógicamente, pues las primeras plantas empezaron a salir y también empezaron a salir los pimpollos de pino, las rebrotadoras empezaron a rebrotar. Bien. Y tal. ¿Qué ocurre? Pues que yo puedo decirte que hay zonas en las que hemos calculado que en 1 kilómetro cuadrado hay 1.000.000 de pinos, de pimpollos. De forma natural. Natural. Bien, pues eso es muy buena señal. Bueno, eso sería bueno si estos pinos se clareasen. Porque, lógicamente, si tú en 1 metro cuadrado tienes 16 pinos, ningún pino te va a medrar. Todos se van a quedar como bonsáis. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y posteriormente, pues se te van a convertir en pinos cañas. Hay que separarlos. Hay que clarearlos. O bien hay que sacarlos y trasladarlos a otras zonas que no haya habido tantísimo pimpollo, o bien clarearlos sintomáticamente. Habría una posibilidad, y es que aquí hay mucha divergencia de opiniones, que es el tema del ganado. Hay ayuntamientos que han permitido que el ganado entre en su término y hay ayuntamientos que no lo han permitido. Bueno, ayuntamientos no. Aquí se da el caso curioso que en Castellón sí que se permite entrar el ganado en el monte y en Valencia no se permite entrar el ganado en el monte. De acuerdo. De hecho, un chico que subió allí al pueblo a implantar su ganado tuvo que dejarlo porque no le daban facilidades para poder pastar. Vamos, ¿cómo está el tema? Bueno, otra cosa importante, como aquí también solemos hablar de perros, una de las cosas que pasa, que lo sepáis, las personas que a lo mejor alguna vez han abandonado un perro, que eso ya no se puede hacer, no se os ocurra. ¿Sabéis qué puede pasar? Que luego se asilvestran. Se hacen clanes, se hacen grupos, manadas de perros salvajes por ahí, o semisalvajes, y pueden ser peligrosos. Y eso también ha ocurrido en Alcublas. Parece que en Alcublas pasa de todo, ¿no? El microcosmos Alcublas, ¿no? Casi de todo. Bueno, ya sabéis la costumbre que hay cuando los niños aprueban los exámenes y el curso lo sacan bien, pues de comprarle una mascota, no únicamente perros, también sabéis que está el tema de las tortugas de orejas rojas y todo esto, que después cuando se hacen grandes se abandonan por todos sitios. Y ha ocurrido algunos años que se han abandonado perros al acabar las vacaciones, por allá por el mes de finales de agosto, principios de septiembre, y los perros, lógicamente, no saben. Han estado comiendo siempre en casa de sus dueños y no saben conseguir alimento. Entonces estos perros se asilvestran, van en camadas por el monte y crean peligros. De hecho, alguna vez han asaltado a ganado. Bueno, os voy a contar la historia. Sophie, una historia de una perra, si de repente, después de la última pasarela que se hizo en Biopar, buscando perros, buscando hogar, algunos sí ha quedado con ganas de adoptar más de un perro. Os voy a contar la historia de Sophie. Sophie es una perrita alegre, sumisa y juguetona que entró en el refugio de SOS Animales Sagunto. De cachorrita fue abandonada en un cajón de naranjas junto a sus hermanos, ahora tendrá alrededor de 12 meses. Una voluntaria observó que algo le ocurría en sus patas traseras y sin esperar un segundo se la llevó a la clínica Calzada, la responsable del refugio, Carmen, que la hemos tenido aquí varias veces. Un saludo, Carmen. Eres tremenda, eres una tía valiente. Bueno, después de una primera valoración fue remitida con urgencia al Hospital Veterinario Valencia Sur y ya pues entró prácticamente parapléjica. Fue operada de urgencias y bueno, parece que la ha superado bastante bien, pero claro, tiene ese hándicap. Esta perrita se la llevó una voluntaria a su casa y la tiene en su casa. Pero ¿qué ocurre? Que tiene 5 perros. La chica pues ya va bien, como adoptante, ya va bien, entonces no la puede tener. Desde aquí hacemos un llamamiento porque es una perra, nos dicen que muy cariñosa, muy buena, y si vuelve al refugio pues va a tener que estar apartada, puesto que tiene, pues eso, no puede estar en contacto con perros jugando y dando golpes unos con otros porque está muy delicada. Entonces, quien le apetezca hacer este acto bueno y además tener una amiga para siempre, poneos en contacto con Sos Sagunto, con Carmen, y ahí os darán los datos para que podáis adoptar a este animal. Aquí enfrente tengo a Lorena Donato, que además siempre están haciendo algo por Inaproplan, siempre está haciendo alguna actividad interesante, porque hoy mismo además vais a estar en el río, ¿no? Eso es, está, uh-huh. Bueno, de hecho ya deben estar, en teoría de 9 a 4 de la tarde, uh-huh. Pues bueno, vamos a tener a Indiana Jones y a una estupenda repostera que van a ir en una bici tándem por el río, ¿sí? Pues bueno, presentando y dando a probar a nuestras mascotas los nuevos snacks que hemos lanzado a mercado. Bajad al río, que hoy coméis gratis. Bueno, pero eso es una frivolidad, ¿no? Y que viaje al río me podrá conocer, porque yo ahora dentro de rato estaré en el río, pescando. ¿Estás oyendo la música que pone? Es la de Indiana Jones. Igual es porque vas a bajar tú. Bueno, pues la verdad es que tenemos muchos puntos en común, Indiana Jones y yo, por lo aventurero, lo valiente. Hay una pero cosa Indiana que no... Jones también tomaba Tranquimacín, de lo de no, no, actividades. Tranquimacín lo tomo yo desde que me han... Porque yo rodaba las acciones difíciles. ¿Eras el doble? El doble y a veces el triple, porque cuando hay que hacer lo de los trenes me dan pánico. ¿Sí? Porque que te atropelle un coche, pues las ruedas de goma y tira que te vas, no te puede, te puede romper algo. Pero que te pille la rueda de un tren, quede entera, ¿eh? Eso no, ¿no? Se puede soportar. Indiana también me decía a veces, Ramiro, ten cuidado. A ver si te va. Te tengo que recoger ahí con sí, varias bolsas. Eso que se suben ahí, no. Lorena, pero bueno, cuenta. ¿Están por ahí Indiana y John repartiendo snacks? Exacto. Y una estupenda repostera. Y van a dar a conocer, pues bueno, los nuevos snacks de Purina que hemos lanzado este año. Son los snacks Deli Bakey. Ellos estos snacks los llevan a nuestra repostera. Uh-huh. Y son, pues bueno, unos deliciosos snacks con ingredientes naturales que horneamos... al horno de forma... Ya veo a Lorena Donato vestida de panadera. Yo hornera, te digo una cosa, como con sabes, un delantal blanco con puntillas. Sabes que soy muy buena persona. No es mi fuerte, lo de hacer repostería. Estoy metiendo las bandejas dentro. Estoy preocupado por todas, por el resto de las marcas de pienso, porque se van a tener que dedicar a otra cosa, ¿eh? Porque sí, vas muy fuerte, Lorena. Los snacks. Tienes unas ideas. Son una pasada. Ya sabéis que mucha gente se los come. Podéis comeroslo, sí. Pero bueno, dejároslo a vuestro perro, no seáis egoístones. Son, pues eso, son galletitas, tenemos rellenos, claro. Tenemos estrellitas, corazones y como os digo, pues son galletas con unos sabores estupendos y horneadas para al los caprichosos, ¿no? Para los pitimini. Sí, y al que le gusta la galleta crujiente, pero no queda ahí. Pero también tenemos unos snacks, pues bueno, que son los que llevará nuestro compañero Indiana Jones, que son para perros aventureros. Eso de los perros aventureros. Eso que claro, estás en casa, te levantas por la mañana, ¡pum! Y salta por encima de la cama. Buenos días. Mi perro, ahora que está ya metido de lleno en la alimentación de Purina, dentro de 4 días, en vez de ser un perro gordo, es un perro aventurero. Ahí, eso. Lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar. Sí. Bueno, lo de los perros aventureros. Ya lo recuerdos para ti, por cierto, sí, Mambo, sí. Ha dicho, dale un besito a Lorena. Digo, ¿qué más quisiera yo? Pues Indiana Jones llevará pues nuestros deliciosos aventuros, que son, bueno, unos snacks, en este caso masticables, tiernos, blanditos, ricos en carnes y bueno, y la verdad es que son sorprendentemente irresistibles. Irresistibles, Lorena, pero ¿por dónde están los irresistibles y el Indiana en cuestión? Pues van a ir en la bici mozo a lo largo de todo el cauce del río, con lo cual, pues es... Entiendo que será fácil encontrarlos, están sí. De nuevo a 4 de la tarde, con lo cual, pues bueno, si vamos a dar un paseíto por allí, pues ¿sí? la bici entiendo 4. Que se va a ver, porque va a ser una bici llamativa, ¿no? Exacto, una bici tándem con Indiana Jones, nuestra reportera, sí. Nuestra repostera, y llevará, pues bueno, dos cestas grandes, una adelante de aventuros y una detrás de Deli Bakey, para que el que... Bueno, pues todo el que quiera pueda probar nuestros snacks y deleitar a sus mascotas con estos estupendos snacks. Bueno, que y luego la mascota te mira y te dice, macho, ¿cómo te portas conmigo de bien? Muchísimas gracias. Es que tenemos que ser agradecidos con ellos. Pues ya sabéis, mira, aprovechad la pausa de publicidad, os vais poniendo los casquitos del móvil, nos vais escuchando si queréis mientras paseáis a vuestro perro, mientras bajáis al río por los snacks aventureros. Y entrad en el Facebook y veréis los snacks para que... Para hoy, que veáis ¿cuáles son? Voy a hacer la promoción del Facebook de Misteriosos Animales que no he hecho en el último mes todo el rato. Yo antes de que se me olvide, sí que quería comentar que hoy empieza un concurso en Instagram que llamaremos Captura la Aventura. Y bueno, y es para toda esta gente que tiene un perro aventurero. Lo que buscamos es que la gente suba pues fotos o vídeos de su mascota, perro. Exacto, de su perro aventurero, pues bueno, en cualquier situación que pueda haberse encontrado. Vamos a ver, Lorena, te voy a contar una cosa. En brevísimo, empieza el fabuloso concurso fotográfico de mascotas que organiza Mis Queridos Animales, junto con la web del periódico Levante y Más Cocotas. O sea que cuidado, que eso va a ser... Cuidado, pero a mí me ha gustado mucho eso. Mejor que Eurovisión. El nombre que han sacado de perro aventurero, normalmente se le suele llamar a un perro y dices, tío, estate quieto ya, que no paras, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Has rascado, llegas y hay cuatro agujeros en el jardín, te vas a... Yo me acuerdo con mi perro, me acuerdo que me invitaron a una comida. ¿Era aventurero? Era muy aventurero. De hecho, me fui al chalet de un amigo precioso que tenía aquello, todo muy cuidado, esa gente que tiene cuidado, hasta todas las briznas del césped están perfectamente cuidadas. Y lo primero que hizo al llegar mi perro es... rascarlo todo, pero no solo eso, sino dejar una muestra de su interior, del interior de su organismo. No sé, es impresionante. Primero bebió de la piscina, que parecía que no había mañana. Y digo, ¿pero cómo le puede gustar? Y luego dejó una muestra, una ñespla, que no había manera de recoger aquello. Y no me he dado cuenta, que es un gran perro y un aventurero. Un aventurero. Pues sí. Ya sabéis. Pues, fotos como estas, o vídeos como estos, o cualquier cosa. Todo sirve. Todo nos sirve. ¿Sí? Pueden entrar en el concurso Captura la Aventura y bueno, y entrarán en un concurso de... Habrá seis premios. Los premios se darán el 6 de julio. Ellos tienen tiempo hasta el 30 de junio para subir todas estas fotos. Y el premio para los seis ganadores será un lote de snacks Adventuros, por supuesto. Y luego también una cámara GoPro con un arnés para que pueda llevar nuestro perro aventurero cuando salga a hacer sus aventuras. Eso está muy bien. Ya sabéis, ir pensando, bajaros al río corriendo, ir apuntándoos en este concurso fotográfico y no os dejéis la cámara de fotos en ningún lado más que llevándola puesta. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. De verdad que hay gente buena y me alegro muchísimo de saberlo. ¿Qué te pasa, Ramiro? La última cosa que hemos hablado antes de abrir los micrófonos ha sido que han atropellado a una persona y luego dices que hay gente buena. ¿Hay gente buena? No te referirás. Ya te voy a decir por qué. Vale. Porque la invitada, Sandrine Gil, que estábamos esperando, que nos iba a hablar sobre el bienestar, que hemos pensado que simplemente estaba meditando y relajándose, estaba salvando una vida. La tía venía hacia aquí con el coche y de repente le llama a su amigo: oye, que me han atropellado, voy con la bicicleta sin gastar, encima que voy echando, que no he hecho CO2 ni nada, y pum, ya ha venido un coche y me ha atropellado. Y dice: no pasa nada, la tía se ha dado la vuelta, ha ido a por él, ha cargado la bici, ha visto que está bien, y me ha llamado y me ha dicho: mira, lo primero es lo primero, Digo, esa tía es una valiente. Sandrine Gil ha podido llegar. Muy buenos días, gracias por venir. Acércate al micrófono. Muy buenos días. Y encima, oye, encima casi sin saber el idioma, porque es francesa y le ha dado igual y yo vengo y me te ha ayudo. Saltado las lágrimas, ¿eh? No, estoy emocionado. No me extraña, ¿eh? No me extraña. Luego, es que, luego poner una canción de los Beatles, de la emoción que me ha dado. ¿Sabes por qué ha hecho eso? ¿Tú sabes por qué ha hecho eso? ¿Por qué? Porque no sé, pero no te lo voy a decir. Fin, vamos a ver, el fin de semana que viene, si no me equivoco. No te equivocas. No me equivoco. Va a haber. Va. Cuéntanoslo todo. Sí, sí, puedes hablar. Pues sí. Habla. Puedo hablar, vale. Sí, efectivamente, es el 30-31 de mayo que va a haber el primer Salón Festival del Bienestar en Valencia, en el Biopark. Es una cosa que nunca se hizo en España. Es la primera. Que más cerca de mí. Ahí estamos. Sí. Pues, nunca ha habido en España esto. Atención. No, con este formato es la primera vez, realmente, porque es un formato que mezcla un poco feria y festival. Es algo donde se podrá aprovechar de ponencias, talleres vivenciales y luego pues un festival donde estarán los expositores, donde hay música, donde hay concierto, una serie de cosas, vamos. Hay 120 personas realmente que van a participar a todo eso para que la gente mejore su calidad de vida y que se pueda vivir experiencia. Hay 54 talleres, cuando decimos talleres, caramba, desde aprender a relajarse, a talleres de tantra, talleres de reflexología, de meditación, un poco todos los ingredientes apunta, Ramiro, para mejorar nuestra calidad de vida. Y luego ponencias para adulto y para niños, porque también tenemos para entretener los niños, que los padres puedan disfrutar tranquilamente de todas estas cosas que hemos preparado con cariño, pues hay muchas cosas también para niños. Y todo eso se va a hacer en el Biopark. ¿Y por qué en el Biopark? Vamos, porque el Biopark, primero, pues es céntrico, es en Valencia, es un pulmón, un poco de un pulmón verde de Valencia. Cambiamos, rompemos con el formato normal de recintos feriales y para que la gente esté en un ámbito, en un universo un poco desenfadado y pueda realmente disfrutar de lo que es el bienestar. Y asistir a una ponencia y luego poder pasear en el parque, encontrar gente, intercambiar. Bueno, yo creo que ahora mismo es la revolución, es el futuro. Cambiamos por dentro, porque a veces pensamos, no, es que este tiene que cambiar. No, como tú no cambies por dentro, por fuera va a ser el reflejo de lo mal que estás tú. Y yo creo que por esto estas cosas ahora mismo son tan necesarias. Sí, es muy, vamos, realmente hemos vivido como una crisis, que realmente no es una crisis, es una oportunidad, pero que creo que es bueno en el sentido que nos ha permitido cada uno conectar más con nosotros mismos y empezar a ocuparnos de realmente aprender a sentirse mejor. Este salón, este festival, está hecho para acercar tanto los profesionales al público general de Valencia y que cada uno pueda encontrar su granito de arena o su solución, cosas que le permite mejorar su estado de ánimo. Creo que también hay talleres de cocina sana, sí, cosmética natural. Sí. O sea, que puedes salir de ahí. Es que realmente trabajamos cuatro pilares: la alimentación saludable, todo el tema de terapias naturales, el deporte, que también contribuye a sentirse bien, y luego nuestro entorno, todo lo que aporta a nuestra vida bienestar. Tenemos un Masterchef, vamos, un Biochef Junior, niños harán un concurso de cocina saludable. Hay una mujer que está especializada precisamente en la nutrición de la mujer, en cuanto que en acorde con la energía femenina, que también impartirá un taller. Por lo tanto, tocamos varias áreas: alimentación, cosmética, todo lo que es belleza exterior e interior. Luego, a nivel de terapia, pues tendremos kinesiología, tendremos quiropráctico. Eso es maravilloso. Ay, pues para masaje tenemos toda una zona donde técnica de masaje, donde podéis ir en un ambiente chill out, os mimarán, os darán masaje. ¿Qué me dices? Vamos allí, nos tumbamos. Yo creo que después de estos dos días la idea es que salgáis nuevas. Oye, una cosa, creo que el precio está bastante bien. El precio está muy bien, porque la entrada del Biopark normalmente, creo recordar que son 24 o algo así, este día será 20 euros, aprovecha, pasa todo el día en el biopark y puedes asistir a tres actividades. Muy bien. Que sean ponencia o talleres. Esos aparte es, tres actividades dentro del biopark, porque realmente todo se hará en simultáneo y habrá seis zonas. Pero en el festival te dan masaje, entonces todo eso es gratuito. Toda la parte de... Está muy bien. Sí. ¿Y dos días? ¿Podemos ir un día 20, otro día 20 o 20 los dos días? Podéis ir, si es un día, es 20 euros, puedes acceder a tres actividades. Pero muy importante, estas actividades tenéis que meter en la web salondelbienestar.com, seleccionar las actividades y comprar la entrada. ¿Por qué? Porque es aforo limitado. Por lo tanto, hay gente, hay facilitadores que trabajan con 30, otros con 200... Por ejemplo, y hay un coach que viene de Barcelona, que es una caña, la verdad, que es el que hace creadores de destino, del destino. ¿Cómo se llama? Se llama Ángel López. Mm. Tenemos el placer y el honor de tenerlo con nosotros. Y hace toda una sesión donde un poco la gente pasa los límites. Entonces, lo tendremos en el Biopark el 30 y 31. Impartirá una ponencia y va a hacer un taller en el anfiteatro, que tiene una capacidad de 500 personas. Muy cañero. Y entonces, eso es una muy buena experiencia. Y creo que también tenéis algún taller de los beneficios de los animales cerca de los humanos. Por supuesto, eso no puede faltar. El animal en la vida de los humanos es una pieza muy importante y contribuye al bienestar. Entonces, tendremos un señor que se llama Jordi Fuset, que va a impartir una ponencia explicando el beneficio de los animales en la vida de la gente, por una parte. Y por otra parte, nos hará luego una demostración de agility con humano, con niños. En vez de utilizar valla de los circuitos normales, tradicionales, pues hará participe la gente. Porque, vamos, bienestar también, nuestros animalitos forman parte de eso. Lorena Donato, ¿te suena bien? Me suena estupendamente. ¿Vas a ir? Eso es, no lo sé, pero yo voy a hablarlo con mi marido por si no sabes. Sí, sí. Me suena estupendamente. Me ha encantado. Me ha encantado. Imaginaos, vais allí al biopark, pasáis todo el día, 20 euritos, luego que si un masajito, que si una ponencia, que si te dicen tu destino, cómo puede ser guay. Y no estar siempre con los rollos estos, Ramiro, que te asaltan a tu cabeza. Pero es que a lo mejor a mí no me dejan entrar. Sí, bueno, te pueden poner un me ejemplo. Puedo colar, ¿no? Un antes y un después. O sea, podemos salir de ahí. A mí me encanta todo esto, te lo digo en serio. Y si encima ya se piensa también en los animales como parte... A ti te ha dado en el clavo, porque todo esto a ti te encanta. De hecho, Sandrini, yo sabía que venía, estaba emitiendo ondas telepáticas. Le he dicho, Sandrini, sé que estás salvando una vida, pero aquí te queremos también que nos salves un poquito. Bueno, y ya luego, como colofón, ¿qué creéis? ¿Que os vais ahí todos, después de meditar, os vais serios ahí en silencio? ¡No! ¡Cachondeíto! La meditación, cerramos todo el salón con la meditación, yoga de la risa. Eso es algo, no os digo más cosas, pero es algo muy bonito. Nos vamos a reír mucho porque se trata de eso también. Y además sin motivo, ¿no? Sorpresa. Sin motivo, digo. O con motivo, ya veremos. Ya veremos. Si entra Ramiro, seguro que ya habrá motivo de risa. Siempre riéndonos con él, Nosotros aquí no nos burlamos de nadie. Por supuesto que no. Pero aparte, Sandrine, tenemos dos actuaciones como mínimo, de grupos de música. Sí, tenemos un concierto por la noche de 8:30 a 10:30 de música del mundo. Entonces tenemos un tipo de música fusión, jazz y música pues del mundo. Tenemos música africana, tenemos gospel y un solo de soul. Entonces va a ser muy, muy bonito. Queríamos realmente que la gente disfrute y lo pase bien. Todo eso es en la explanada. Tenemos más de 50 expositores que van a presentar sus productos, vender sus productos y estar en contacto con el público. Luego exhibiciones de Bollywood, de danza oriental, de zumba, a los cuales la gente podrá participar. Ah, si quieren aprender. Añadir. Por 20 euros, a mí me parece. Por 20 euros. La gente que haya pagado 20 euros se habrá apuntado a los talleres. Sí. Todo lo demás es gratuito. Sí. Vale, quien no tenga 20 euros, por lo menos a mover el zumba-zumba puede ir, ¿no? Es que eso es bienestar, es que al final todo el mundo... Puede ir todo el día, Lorena. Todo el día. Puedes ir todo el día o los dos días. Por 35 euros puedes ir los dos días y tiene 6 actividades más todo lo demás. Todo lo demás. Voy precioso. A ir. Voy a ir. Claro, sacaré, nena, aunque sea un rato. No sé cómo tengo el fin de semana que viene, pero un rato nos dejaremos caer. Claro que sí. Sí. Y Rafa, tú también ves. Claro, déjate el gallipato al cublano por un día. Sí, el gallipato puede esperar, ¿eh? El gallipato. No te lo cuido yo, el gallipato. El gallipato. Lo que quieras, Ramiro. El gallipato es un animal simpatiquísimo. Y yo creo que a lo mejor tiene un origen, vete a saber, mágico y tiene algún significado estar cerca de un gallipato. Uy, el gallipato es precioso, además, es precioso. Fíjate, es súper desconocido. Cuando se lo presentas a la gente, enseguida lo asocia con un gallo y con un pato, o sea, imagínate, o sea, que no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. El nombre de él es Pleurodes malt y no tiene nada que ver. Es un anfibio muy característico de esta zona. Antes estaba incluso muy cerca de la huerta. Sí. Ahora tengo un chico de la Puebla de Albona, que se llama David Candel. Sí. Que está trabajando sobre el tema de la recuperación del gallipato en el Hortanord y en el Camp del Túria. Bueno, hablando de la huerta valenciana, Ramiro, y ha vuelto el tomate a tu vida. Es que estaba intentando ver el gallipato en el Facebook, pero es que no me lo imagino al gallipato. ¿No te lo imaginas? Pues que lo sepas. Pero mientras tú vas mirando eso, querido amigo y qué compañero, mono que es el gallipato. Claro, yo me esperaba una especie de gallo. No, tiene ahí sus... Parece, es una mezcla entre como una salamanquesa y una rana, un poco... Pero una cosa realmente extraña. Pensar que hay gallipatos que viven 30 centímetros, ¿eh? O sea que... Mira qué motivo ha sido que al hablar del gallipato ha empezado a sonar la canción del tomate del Perelló por nuestro amigo y gran oyente, el tío Fredo. Excelente el tomate del Perelló. Te estaba diciendo, ha sonado más que nada, porque te estaba diciendo que ya que estábamos con la huerta valenciana y con el tomate... O sea, que no ha sido casualidad. No. Qué burro que soy. Así que, bueno, cuéntanos, ¿cómo es que te vuelve el tomate? Te voy a contar una cosa. ¿Qué te pasa? Bueno, saludos al tío Fredo, que siempre nos da... Mira, siempre nos da buenos saludos por la mañana. El tío Fredo nos da ánimos y buenos consejos. Además, ha dicho que te diga una cosa, que te lo voy a decir. Tienes que hablar... ¿Qué es eso de los fesols de la careta? El fesol de careta. Fesol de careta son un tipo de alubias que se utilizan en la cocina. Que es de lo más autóctono nuestro. Claro, es una verdura. ¿Sí? Como puede ser el garrofó. El garrofó, si no sales de Valencia, el rochet, si sales de Valencia no lo sueles encontrar. Son verduras para la paella y... Que sí, como el tomate valenciano. Como el tomate del Perelló. Está a punto de ser la feria del tomate del Perelló. Sí. Y la canción esta que hicimos el año pasado, el tío Fredo y yo, para dedicada al tomate, está teniendo un éxito brutal. Te digo una cosa, los Beatles porque se han separado, porque si no hubieran hecho una versión de esta canción. Seguro. Se lo lleva el tío Fredo de gira, no me cabe duda. Porque John Lennon no le hubiera encantado al tío Fredo. Seguro. Bueno, ya sabéis, este fin de semana, poneos ya naturales, poneos a pensar que podéis cambiar vuestra vida. Si no estáis muy contentos con ella, por lo menos estar a gusto por dentro. Os vais el fin de semana que viene al Biopar. Recuérdanos la página web, Sandrín. Es www.salondelbienestar.com. Salón del Bienestar. Insisto mucho que tenéis que sacar las entradas online para apuntaros a los talleres, porque lo más probable es que cuando la gente llegue en taquilla pueden adquirir las entradas en taquillas, pero puede ser que los talleres que les interesaba estén cerrados porque hay aforo limitado por taller. Por lo tanto, invitamos a la gente a sacar sus entradas ya. ¿Tú sabes, Andrín, que hay gente que no se ha hecho un masaje en su vida? Gente pues más mayor, que no hay costumbre. Pues será la oportunidad ideal, porque hay masaje californiano, masaje de pie, masaje de mano, hay todo tipo claro, de cosas. Pues se puede empezar poco a poco. El de pie es el que más me gusta a mí. El de pie es el de los dos maravilla. Pies. Aunque te digo una cosa, voy a hacer una pregunta. Yo fui una vez cerca del barrio donde vive Ata y vivo yo, ¿no? O sea, en casas distintas, no vivo la misma, por si la gente se cree que esto es un programa de novios. Muebles Peris, Roteros 14, Valencia. La madre que te parió. Escucha una cosa, me hice un masaje en en ese chaflán que han abierto un masaje unos chinos y tal, súper simpáticos, y me cogió un masaje de pies, y me cogió el chino en cuestión, que me saluda todos los días ahora, y me hizo un daño, daño, pero estoy a punto de pegarle una patada en la cabeza, y me dijo, daño ocular, que el daño, si te hacen daño cuando te hacen el masaje, es que te están curando. Mira, te voy a decir una cosa, prefiero morirme. Ha sido increíble, ha sido la revolución, han puesto este sitio estos señores, y la verdad, me dijo un vecino, vamos todo el barrio allí. Sí. Total, que mando a todos mis amigos y a mis vecinos, oye, y de ahí... ¿Y les hizo daño a todos? Y salieron diciendo, oye, pero qué paliza me ha metido. Sí. Casi lo cojo y le digo, como me vuelvas a dar, y aquel también. Le pegó unas palizas... Y daño ocular. Es que son muy baratos. Hablando de ocular, tendremos yoga ocular para aprender a mejorar la visión natural. Eso es súper. Fina Tolsa Martínez. Fenomenal. La verdad, es un referente. Elena Barquilla, que ha sido primer top model en España, cambió su vida, se fue 10 años, es un referente a nivel nacional. Y se estudió antropología y va a impartir el taller de danza a los cinco ritmos, porque hay cosas tipo danza a los cinco ritmos, biodanza, reajuste vital, static dance, todas estas cosas muchas veces lo oímos hablar de ellas pero no sabemos lo que es. Aquí tendréis la oportunidad de practicar y hacer. Rafa, te veo ahí con la danza de los siete velos y la de los cinco ritmos y la de todo. Yo y mis gallipatos, ahí todos sueltos. Claro. Sandrín, me apunto a lo de los cinco ritmos, al yoga ocular, esos son los que los pagando. Sí. Vale. Y luego Feng Shui para mejorar vuestra casa un poco. No, el Feng Shui me parece bien, pero el Feng Shui paso. Yo me voy a los cinco ritmos. Bueno, tengo que añadir que polifacética Ata, la señorita Ata, es bailarina también, y de eso tiene mucho que decir Vicente Alventoso. O sea que si van allí todos, si vamos ahí a bailar, yo haré el pato, el gallipato, el gallipato ese que es pato y gallina, y Ata baila que te mueres, bueno, y presenta, bueno. Ya ha presentado esta semana. ¿Ves? Bueno. Ha presentado esta semana en Radio City un festival y presentadora. Lo pasa bomba, lo pasa, pero nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, mis queridos animales. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark. Por 15 euros. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283, teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Ya viene Sandokan, es que ha sido decir que estamos el bienestar este social, ¿Cómo es? No. ¿Cómo es bienestar? Bienestar social. Social y de la sociedad. Y el tío viene corriendo. Es que sabes que también va a haber... Gran noticia, ¿eh? ¿Qué pasa? Gran noticia. Acaban de poner Sandokan un me gusta en el Facebook de mis queridos animales. Bien, claro que sí. Sandokan está en todo, ¿eh? Que tío, el bienestar social y el Facebook. Pero también va a haber un taller de hipnosis. Sí. Ahí en la escuela Lesam, con Leopoldo Saez, que ellos tienen una escuela de hipnosis y van a estar ahí realizando presente, vamos. Luego... ¿Para qué nos puede ir bien la hipnosis? Se dice que para dejar de fumar muchas veces. Pues dicen que lo usan mucho para... Y también para controlarnos, ¿eh? También nos controlan, no estamos absolutamente hipnotizados. Realmente los frenos los tenemos en el inconsciente y la hipnosis pues te permite llegar en un espacio que de normal no llegarías y romper un poco ciertos frenos que tenemos y que nos impide ser feliz. Lo usen como herramienta, realmente. Como herramientas lo usan en mi casa por la noche porque cuando llego me pegan una tabarra, me riñen tanto que me hipnotizan. Me voy, me cojo a mi amigo Tranqui Macín y digo, vale, vámonos a la cama. Es eso que pasa cuando a veces te hablan constantemente, pasa con las madres monologuistas. Madres no hay más que una. Ahora luego te contaré un chiste sobre eso. Y entonces te quitas el esto y eso continúa y entonces es como una meditación. Te he dicho que bajes la basura, no te das cuenta, que no sé qué. Te lo he repetido mil veces. Pero es eso que te desconectas al final cuando una persona no para hablar. Ese es un tema meditativo. ¿Qué? Déjame que cuente el chiste. Cuéntalo. Estaba Jaimito en el colegio y entonces el profesor dijo, oye, pues quiero que hagáis un ejercicio donde habléis de vuestra madre y que la frase como el titular sea madre, no hay más que una. Y entonces al día siguiente llegaron los chiquitos al colegio tal. Y a ver, Fernando, pues yo era pequeño y un día me cogí la bicicleta, me caí y mi madre me curó. Y yo pensé, madre, no hay más que una. Ah, muy bien, muy bien. Y luego llega el otro, a ver, Lolita, ¿tú qué te pasa? Pues estábamos en verano en la piscina, nadando, y yo me di un calambre y me estaba hundiendo y mi madre se tiró a la piscina y me sacó. Y yo pensé, madre, no hay más que una. Y dice, a ver, Jaimito. Jaimito estaba loco y todo sacando la mano. Yo, profesor. Dice, a ver, dice, yo un día estaba en mi casa y vinieron unos señores a comer y mi madre me dijo, Jaimito, baja a la bodega y sube un par de botellas de vino. Y yo bajo y entonces dije, madre, no hay más que una. Este impresionante chiste, yo quiero, aquí hablamos de cualquier cosa, venga. Pero era del medio ambiente, era un vino ecológico. Me gusta. Bueno, ecológico, Rafael Casán, que ama la naturaleza, ama al gallipato, al cublano, y que además, igual que estamos hablando de talleres, de propuestas, de buena alimentación con Purina Pro Plan para perros caprichosos, aventureros, que os bajáis al río y os dan un snack, ahora mismo que lo sepáis, Rafa, cuéntanos una actividad que vamos a poder realizar por los montes, todos juntos, voluntarios, vamos a plantar pimpollos en otro lado más separados. ¿Cuándo hay algo a la que podamos ir? Ahora mismo estamos un poco expectantes a la espera de la lluvia. Estos días pasados llovió nada más. ¿Qué me vas a decir? A ver, que es, a las elecciones. No, a las elecciones es otra historia. Vale. Cayeron 17 litros por metro cuadrado y la verdad es que no. Yo quería hacer referencia a que el gallipato cubano conecta, trabaja conjuntamente con Conecta Natura y con un voluntario en árbol. Y somos unas organizaciones que nos complementamos. O sea, tanto Conecta Natura como un voluntario en árbol han venido mucho por el término a hacer actividades con nosotros. Igual realizáis pues una balsa, ¿no?, artificial para que los animales puedan beber, que plantáis árboles. Tenemos muchas balsas. Lo que intentamos es plantar árboles al lado de las balsas. Muy bien. Entonces, Igual que podéis hacer un taller de terapia, cualquier de terapia natural, también podéis ir a plantar árboles. Hombre. Está complementado. Totalmente. Y animamos precisamente la gente a disfrutar de todo lo que es naturaleza, que eso es súper saludable. Yo quería hacer una salvedad, y es que no tenemos que propiciar el plantar árboles, sino que tenemos que propiciar el apadrinar árboles. El tema no es plantar árboles, los árboles se plantan con mucha facilidad, pero después hay que mantenerlos y hay que regarlos, porque si no se nos mueren. Es igual que tener un perro, casi. Más o menos. O sea, tú no puedes plantar un árbol y olvidarte de que lo plantaste, hay que ir a verlo, cada cierto tiempo hay que regarlo, si no llueve... Efectivamente. Que tienes que ir con unas bomboncitas, unas bombon... Unas bombonas, sí, de agüita llenitas, y llegar allí a pleno sol, o cuando amanezca, o cuando anochezca. Normalmente en las balsas, cuando anochece, te tienes que poner a bután, porque los mosquitos están muy, muy simpáticos. Bueno, puedes ir totalmente cubierta. Te puedes ir con tu perro. Exactamente. Exacto. Te vas con tu saquito de Purina Pro Plan bajo el brazo, pues si tiene hambre. Exactamente. Bueno, actividad hay. Y entonces, ¿qué, cómo nos metemos en tu página web y todas esas cosas? Podéis entrar, el blog del Gallipato al Culano es Gallipato al Culano, tal como suena. Y también tenemos una página en Facebook, que es también Gallipato al Culano. El Gallipato al Culano entra habitualmente en el Facebook de mis queridos animales. Ah, sí, eso está muy bien. Claro que sí. Una cosa, Rafael. Ahora con el calor que viene, el tema de los incendios, limpiar montes, ¿también hacéis eso? Eso ya es demasiado. Bueno. Que eso que lo hagan las instituciones. Yo ¿no? tuve el placer de participar en un foro aquí en el Club Diario de Levante, después de los incendios que hubieron. Y yo siempre he dicho una cosa: el monte lo tienen que salvar los urbanitas. Porque los urbanitas son los que reciben el oxígeno que se genera en el monte. Ole. Después de los incendios que hubieron de Siete Aguas y de Alculas, pues la calidad del aire de Valencia ha sido abajo, lógicamente. Uh-huh. Y yo veo muy difícil. Hay un problema muy grave en el monte, y es que el monte no genera dinero. El único dinero que genera es cuando se pega fuego. Ah. Y ahí está el tema. El monte... Vale, pero si no hay árboles no hay oxígeno, y el oxígeno sí que, como no lo tengas... Bueno, pero la inmediatez de la vida no nos hace valorar esas cosas. Sobre todo si te vas a bucear, como no tengas oxígeno. Ya lo sabéis, plantar un árbol, apadrinarlo... Apadrinarlo, sobre todo apadrinarlo. Es vida saludable, como vida saludable, la que podéis encontrar el próximo fin de semana en Biopar, metiéndose en su página web Salón del Bienestar. Ya lo sabéis, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia, 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Sigue nuestra radio escuchando. Y siente la emoción, la radio de tu tierra, todos los días, 97.7 Valencia. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No es una casualidad esta canción. ¿Por qué? Esta canción dice: hasta que llegaste tú. Te lo voy a decir ante millones de espectadores, de telespectadores radiofónicos. Ay, madre. Hasta que llegaste tú a mi vida, todo era distinto. Sí. Sí. Gracias, muy amable. De nada. Me imagino que es Paul McCartney, ¿no? Sí. El de los Beatles. Sí. Que no te olvidas de ellos, ¿eh? Yo de lo que no me olvido es que hay que ser, hay que tener, bueno, lo que siempre se ha dicho, mente sana, incorpore sano, y me cuido. Y por eso me voy a ir el fin de semana que viene ahí a Biopark a probarlo todo, por lo menos todo lo que pueda, porque si viene esta gente de Ibiza, es que la cosa es buena, ¿no? Siempre se dice eso. Sandrín, defiéndelo, defiéndelo. Sí, pues viene gente un poco de todos los sitios, de Madrid, Barcelona, pero tenemos gente de Ibiza que van a hacer lo de cristaloterapia, una chica que va a hacer una clase de yin yoga, que es algo muy novedoso, y yo pienso que sí que vale la pena descubrir cosas distintas. Y que el concierto es a las 8:30 el sábado, muy importante, gratis. Sí, de 8:30 a 10:30. Y seguro que si vais el sábado tendréis ganas de volver el domingo. Porque, obviamente, bueno, obviamente. Y encima ahí en un ambiente sano, bonito, de buen rollo, todos bailando, cimbreando, las caderas, las miradas lánguidas, eso es una maravilla. El que no lo haya entendido bien, en el Facebook está explicadísimo todo. Yo me acabo de hacer amigo del Facebook, que no era, se me había olvidado tanto promocionarlo. No, y en la y propia está todo web, explicado. En sí, la propia web tenéis todo el detalle del festival y de todo lo otro. Vale. Rafa, antes de despedirnos, dinos algo. Que sepamos que hay más anfibios aparte del gallipato acoblano. Hombre, claro que sí. Aquí tenemos en nuestra comunidad tenemos bastantes. No como en otras comunidades, tenemos unos que otros no tienen y otros tenemos. Aquí habitualmente tenemos el sapo corredor, el sapo partero, un sapito muy curioso que el que lleva las crías es el macho, no es la hembra. Vale. Y cuando viene la época se acerca a la charquita y deposita los huevos. Además es muy curioso porque tiene los ojitos, muy el de los ojitos. Está la igualdad entre el sapo y la sapa. Ahí estamos. No tienen que hacer un ministerio de igualdad del hombre y la mujer, esto ya lo lleva natural. El sapo corredor, que es muy gracioso porque a diferencia de las ranas, en vez de saltar, corre. Se le llama sapo. También conocido como el sapo Alonso. El sapo Fernando Alonso. Y bueno, también tenemos el sapo moteado, que es un sapillo así muy muy pequeñín, muy listoso, y muy bonito. Es el que más se parece a la ranita, porque, vamos, es bastante pequeño. Y, bueno, uno de los que yo más quiero, aunque la gente lo vendía mucho, que es el sapo común, el sapo gufo. Pobre, sapo gufo, sí, señor. El cual, como que suele pasar en la naturaleza, la hembra es más grande que el macho. ¿Sí? Sí, la hembra... Oronda y lironda. Suele ser muy portentosa. Pone unas puestas muy largas, con unos huevos de color negro. Tenemos que pensar que la naturaleza es súper inteligente, porque, por ejemplo, cada gallipato puede poner 800 huevos. ¿Pero? De los que llegan a buen puerto, a lo mejor un 5%. Un 5%, los huevos se quedan por el camino. Sí, claro, o sea, porque el gallipato es un, animal con un mucho, huevos. Con muchos huevos. Más. Yo no puedo poner tantos. Además, fíjate, es una cosa muy curiosa, el gallipato, que es un caballero, lógicamente, que galantea a la gallipata por las noches de verano, cuando está de cortejo... le salen en los antebrazos unos callos maravillosos para poder sujetar bien a la hembra, para hacer el amplexo. A la gallipata. Ahora entiendo ya los que se van al gimnasio, vienen del gallipato. Sí. Y además, imaginaos que el cortejo es dentro del agua. Claro que es refrescante a más no poder. Eso es una maravilla. De hecho, luego se han hecho películas, ¿sabes? Sí. En las islas desiertas, en el agua, verano azul y uno. Todo eso viene del gallipato, ¿eh? Seguramente. Ahí viene. Y todo. Ha ido a la luna, que lo sepáis. Que el gallipato todo. Ha ido a la luna. Bueno, y la buena alimentación de nuestros perros, que no se nos olviden. Lorena Donato, dinos simplemente. Recuérdanos. Bueno, yo recuerdo que hoy estaremos en el río con. Dando a conocer nuestros nuevos snacks. Y también para aquellos perritos caprichosos, simplemente comentaros que Purina Pro Plan también tiene Duo Delis, que es una alimentación, pues bueno, para estos perros que queremos darle un plus de, bueno, de mimo, y a los que les podemos ofrecer croquetas y finos trocitos laminados en una misma alimentación, que tiene un sabor y una textura que a ellos les encanta, con lo cual también es una forma, pues bueno, igual que ellos hacen este bien para nosotros, pues nosotros de mimarlos y, claro, y sí, cuidarlos con la mejor alimentación y bueno, y de una forma que les encanta. Claro que sí, la receta esa me ha sonado a Ferran Adrià, sois los Ferran Adrià de la alimentación. Alguna de los latita perritos? Gourmet nos ha diseñado, no, bueno, nos ha diseñado la preparado. ¿Os ha inspirado? Más de, sí, algún top chef, sí, sí, qué sí. Bueno. Paco Roncero. Muy bien. Sandrín Gil, muchísimas gracias. Lorena Donato, gracias. Igualmente. Rafael Casán, También, Casaña. Muchísimas gracias a los tres. Y ya sabéis, eso es todo, amigos. Disfruta de la vida, de la gente que os quiere y de vuestros cuerpos serranos. Se despide Vicente Alventos al sonido, Ramiro Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Stars that never were are parking cars and pumping gas.